Y bueno, finalmente les pediría a las personas encargadas de cada uno de los auditorios que permanecen con nosotros 5 minutos más, solamente para el pase de lista que hacemos al terminar de cada sesión. Muchas gracias a todos. Ya, no. Ya, para la